Muy bien, veo que lo habéis pillado, esa es la idea, ¿qué tal? Ahora vamos a hacerlo y vamos. Bueno, pues, ya del tiro. Vale, que nos vamos. Ahora va a ir un poquito más deprisa. Thank you. con un par de canciones viejunas que bueno, pues, bueno, os decía que vamos a continuar con un par de canciones bastante antiguas de, bueno, recogidas en... Bueno, esta no es mucho de bailar, ¿va? Es una historia que cuenta pues un caso muy común de pues típica chica joven casada con un viejo que está liada con el vecino, el marido le espilla y tal. Es una canción sefardí, de la tradición sefardí, que bueno, pues como tocamos instrumentos viejunos, pues nos toca cantar alguna canción vieja también, es lo que tiene. Así que nada, ahí está, se llama La Adúltera. O La Adulterada, como quieras. Bueno, no te tiene más. Grabándolo todo, ¿sabes? Tengo una grabación en Granada, ya me hicieron una fiesta como esta. ¿Se acabó la canción? Tengo varias grabaciones. Gracias. Bueno, pues nos vamos ahora. El siguiente tema es una canción húngara, es una canción húngara de borracho. La letra, por lo que nos hemos enterado, habla de alguien que va al bar a pedir la última y no se la quiere. ¡Arranca de ella! ¡Arranca de ventana! ¡Me suena! ¡Eso me suena! Es la pelea entre el tabernero y el que va a pedir la última. ¡Arranca de ventana! Thank you. Bueno, la siguiente canción es un tema que son dos canciones. La primera pues, la trajo Raúl de uno de sus viajes por ahí para el oriente próximo. Y la segunda, ¿no se oye? No. Y la segunda es una canción sefardí también. Estas dos canciones lo que tienen así de peculiar es que van a un ritmo a 7, pues que es un ritmo raro de esos que no tenemos interiorizados. Os lo voy a marcar. Venga, un abracito colectivo, chicos. Para ritmo de 7. Colectivo. Abrazo colectivo, abrazo colectivo, abrazo colectivo. Que no falten los abrazos. Peña, Betiña Corto y yo, rechicado todo de ¡Que no! ¡Que era broma! No es lo que hay vosotros, ni Jerto Salino, que eres un chupito. De dos temas gallegos mal pronunciados. A ver, cántate una galega. Intentamos hacer lo mejor que podemos. Las coplillas estas las elegimos para cantarlas porque nos gustó lo que creímos entender de la letra. Que era una mujer que se salía del tiesto en su época. Lo que no me entiendes, pregunto. Vale, pero yo llevo chapón detrás. Oh, más, quiero más, quiero más. ¡Que no, que no, me ¡Otras tres! ¡Otras tres! ¡O cuatro, cinco, seis! ¡Otras tres! ¡Cuatro, cinco, seis! ¡Otras diez! ¡O cuatro, cinco, seis! Más, más, más, más, más. Pero después hay que cantar. Bueno, pues esta canción la vamos a tomar ahora, es una castellana que también un día nos enseñaron, a la que hemos añadido pues un par de estrofas o tres en las que se habla un poco del lugar donde vivimos, la Vega del Tajuña. Pero ya, pues ya que estamos aquí, pues vamos a aprovechar para saludar y os contamos un poquito pues que vivimos en una comarca que, del sureste de Madrid, donde bueno, pues tradicionalmente ha sido una zona de vega, de huertas, pues, es una zona así muy andaluza, con olivos, tal, viñas, y que los tiempos recientes, pues un poco al hilo de la especulación, de la burbuja y del desarrollismo este salvaje que vivimos, pues ha ido convirtiéndose cada vez en una zona más degradada, más perdida, más hecha polvo, y un poco pues lo mismo, pues. A golpe de ladrillo, a golpe de negocio rápido, a golpe de mafia y de corrupción consentida. Nosotros estamos allí desde hace un tiempo intentando frenar planes urbanísticos, carreteras, macroproyectos de canteras, centrales térmicas, un aeropuerto que nos quieren hacer al pueblo de al lado, varias zonas logísticas. Estamos a 30 kilómetros de Madrid, entonces pues sufrimos la pesadilla del progreso madrileño. Es lo que tiene. Y bueno, pues nada, cuando queráis, pues ahí estamos, os invitamos a pasaros por Perales y bueno, pues... ¡Ten cuidado, que nos des un a ver si hacemos algún día un toma a la vega también, porque hay muchas vegas que están, que se merecen una acampada y venga, vamos a gritar aquí lo que están haciendo. ¡Toma la vega! ¡Toma la vega! ¡Toma la vega! ¡Toma la vega! ¡Toma la vega! ¡Toma la vega! Se toma la vega, pero la vega y no mola, Acordarle de la vega va a estar. Pero claro, igual viene esta vez de aquí, igual es.